Saludos, mi nombre es Francisco. Represento o vengo representando a la organización Yon y Shim. Es una fundación que trabaja con personas que vienen de Chiapas a la ciudad de Puebla. Bueno, y también personas que van de Chiapas hacia otras ciudades de la República. Yon y Shim trabaja específicamente con personas tzotziles. Son personas que hablan una lengua mexicana que viene del maya y se llama tzotzil. La mayoría de las personas con las que trabajamos vienen de la región de los Altos de Chiapas. En esa región de los Altos de Chiapas, pues están personas, familias, niños, niñas, hombres y mujeres que hablan esta lengua y que también por ahí hablan otras variantes de lengua. De la lengua que se desprende del maya. Entonces está el tzotzil, está el tzeltal, y los niños con los que principalmente trabajamos, y las mujeres y hombres de la comunidad que andan aquí en Puebla, pues hablan la lengua tzotzil. Además de hablar esta lengua, pues entienden el mundo de una manera muy distinta a partir de los elementos y de las cosas que han aprendido en su comunidad y cómo la han conocido sus abuelos, sus padres, entre otros. Yon y Shim trabaja con todas estas personas que principalmente están trabajando en el comercio informal. El comercio informal puede ser tanto la vendimia, tanto limpiar parabrisas o hacer otra actividad en la calle. No es un empleo formal donde estés contratado, sino un empleo que tú vas desempeñando según lo que quieras vender o lo que puedas hacer. Muchas de estas familias no tienen documentos oficiales y bueno, aquí en la ciudad, principalmente, y hablando específicamente de Puebla, pues se ven con muchas dificultades al no tener papeles, al venir con toda su familia, al vivir en casas pequeñas, pequeños cuartos donde a veces son pues muchos niños y es un poco complicado el cómo se desarrollan aquí en la ciudad. Bueno, el pasado 26 de marzo, Yon y Shim, que es la fundación en donde trabajo, hizo una plática conversatorio, también llamado foro, donde platicamos con otras personas que andan en la investigación o trabajando y apoyando a estas personas, familias, niños, niñas, hombres y mujeres, que vienen de esta región de los Altos de Chiapas, en donde están migrando o moviéndose hacia las ciudades para conseguir mejores oportunidades para desarrollarse. Pues ya muchos aprendieron durante varias generaciones a trabajar en las ciudades. Entonces vienen por aquí y nosotros en Yon y Shim lo que hacemos es trabajar, acompañarlos y enseñarles y aprender también el cómo ellos viven este movimiento de Chiapas a Puebla y de Puebla a Chiapas. Pues el pasado 26 de marzo, como les comentaba, se hizo un foro o una conversación con otras personas que conocen a familias o niños de Mitontic. Este lugar está en la región de los Altos de Chiapas y donde también están escuchando, aprendiendo, compartiendo las experiencias que viven ellos, por ejemplo en Oaxaca o también en el mismo San Cristóbal o también en otras regiones o en otras ciudades que están al norte del país. En este conversatorio hablamos sobre la importancia de ver lo que sucede con las familias que trabajan en la calle y que también las acompañan los niños en sus lugares de trabajo, como lo son los camellones o las calles o los semáforos. Muchos hemos visto a niños en las calles o en los semáforos vendiendo mazapanes, vendiendo chicles o haciendo otra actividad como limpiar los parabrisas. Este conversatorio, esta plática que se dio, justamente fue para entender por qué lo hacen, cómo es que sucede esto, por qué están en las calles, si deberían de estar en una escuela y por qué deberían de estar en una escuela y por qué ellos no pueden estar tal vez en otros espacios sin tener que trabajar. Para las familias de Mitontic y las familias con las que trabajamos aquí en Puebla, hemos encontrado que muchas de ellas han tenido la necesidad de ir con toda la familia hacia las calles de la ciudad. Como les decía, en los camellones, o en los bulevares, o en los semáforos, encuentran a una mujer o a un hombre vendiendo chicles, y también encuentran ahí un niño pequeño, o tal vez más grande, igual vendiendo chicles o limpiando parabrisas. Muchos en la ciudad nos preguntamos por qué están trabajando. Y en el conversatorio que se dio, que quisimos abordar justamente el por qué las personas de lugares muy lejos, que están a más de 12 horas de la ciudad, vienen hasta aquí. Por una parte, entendimos que la razón de venir a la ciudad de Puebla y otras ciudades de México tiene que ver con su necesidad de cubrir gastos tanto personales o familiares o médicos o de deudas. Esa es una de las razones por las que entendimos que muchos de ellos vienen aquí a la ciudad. También, pues al saber, como dije previamente, que hablan una lengua distinta a la de nosotros. Entonces no es raro que cuando los escuchamos o los vemos a través del parabrisas del auto o del microbús, o cuando vamos caminando, hablan una lengua que no entendemos.